Hola y bienvenido a esta segunda semana de entrenamientos en el plan de bici desde cero. Espero que la semana pasada te haya ido todo muy bien, que hayas podido cumplir con los objetivos de entrenamiento. Y bueno, como te pongo en el texto de esta segunda semana, puede que hayan aparecido las famosas agujetas, esas micro roturas musculares, que bueno, no tienen una especial importancia porque bueno, no es nada grave, es algo habitual cuando te pones a hacer deporte, pero bueno, que oye, ahí están, que cuidaros y como os indico, si notáis alguna molestia mayor o algún problema, pues acudid al médico, ¿vale? Que para eso está. Y bueno, en cuanto a hablar de esta segunda semana, va a ser muy rápido porque como veis, sigue exactamente la misma pauta, de hecho es una del plan de la semana anterior. ¿Vale? Esto no va a ser habitual. Cada semana habrá algunas modificaciones, o bien en cuanto al tiempo a dedicar o la intensidad, ¿vale? No os apuréis, pero bueno, quería que estas dos semanas fueran muy muy suaves, muy muy de un primer contacto, ¿vale? Que sobre todo eso, que sea algo progresivo este hecho de montar en bicicleta, ¿no? Que bueno, ya os digo que ya habrá tiempo para exigirnos más tiempo de entrenamiento, más intensidad, o sea que aquí quiero un poco apaciguar y calmar vuestras ansias de más bicicleta, que todo va a llegar, ¿vale? Solo estamos en la segunda semana. Recordad, necesitáis, esto no lo dejé muy claro la semana pasada, voy a aprovechar ahora para hacerlo, necesitáis obviamente un medidor de frecuencia cardíaca para poder ver la intensidad a la que estáis trabajando. Pero en el caso de que no dispongáis de él, podéis utilizar lo que se llama la percepción subjetiva del esfuerzo. Si seguís leyendo en la página de esta semana 2, encuentras un enlace donde en un artículo explico con bastante detalle qué es esto y cómo hacerlo, pero bueno, a modo de resumen, pues si no tenemos un pulsómetro que nos da una lectura del nivel de intensidad, reflejo de frecuencia cardíaca máxima al que estamos trabajando, pues tenemos que usar nuestras sensaciones, ¿no? Que esto también se ha hecho toda la vida y que bueno, que aunque tengamos medidor de frecuencia cardíaca, conviene que también vayamos un poco cuando estamos entrenando a decir, pues bueno, pues me encuentro de esta manera, esto es más intenso que el otro día, hoy me ha parecido esta parte más intensa y esta menos, en su globalidad pues le doy una puntuación de 6 sobre 10 a la intensidad de este entrenamiento, ¿vale? Entonces, bueno, lo que vais a encontrar en este artículo que os enlazo es un paralelismo entre vuestras sensaciones y a lo que correspondería en rangos de porcentaje de frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? De este modo, todos aquellos que no dispongáis de pulsómetro, pues vais a poder entrenar, ¿vale? Que la idea es que estos entrenamientos los pueda realizar cuanta más gente mejor, ¿vale? Como ya dije la semana anterior, cualquier duda que tengas, área personal, formulario de contacto y me la haces llegar, ¿vale? No me entretengo más, no te doy más la chapa, como se suele decir. Mucho ánimo y nos vemos en una semana en lo que será la tercera semana de entrenamiento, ¿vale? Un saludo muy grande. Adiós.